gets laid was not to do good, but all he did was bad. He was diddling about the blues, sad from the redemption about the roots. That made him change, it made him move like a screw headed for a magnet turned him loose. If he only had found out, he couldn't stop. Oh Lord, the nightlife, the rock and roll will make him happy, will give him joy. But the faster you rise, the sooner you fall. So please believe me, he was going mad. He'd been warned already, he couldn't do no wrong. Living in time, living in time, living in time, for it's too late. Living in time, living in time, living in time, for it's too late. Bienvenidos a una nueva edición de Rutas Enemigas. En este caso estamos hablando del número 132 de esta serie de programas que ya llevan un buen rato en marcha. Aquí en el estudio de Onda Polígono, en Polígono de Toledo, pues tenemos hoy otra vez, por segunda vez aquí, a Julián Maeso. Un año, menos de un año, después de que vinieses aquella vez a presentar tu último disco del 2014, One Way Ticket to Saturn, y del cual hemos escuchado otra canción, que es la segunda de la cara A, Live It In Time. Y vamos a hablar primero un poquito antes de entrar al grueso del programa de hoy, que hemos venido no para hablar con Julián de sus cosas, pero porque salió un tema aquel día de abril, creo que fue, cuando vino por aquí, pues salió un tema que teníamos en común de cuando éramos adolescentes y ha salido este programa de ello. De esa anécdota, podríamos decir. Julián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Veo que vienes, vamos, he visto por ahí por las redes sociales que vienes de... Estamos grabando el programa, hay que decirlo. Se va a emitir el día 18 de febrero, pero lo estamos grabando el día 3. Y te quería preguntar porque este sábado, 31 de enero, he visto por ahí en las redes que has tenido una buena jarana en la Sala Sol de Madrid, ¿no? Con una Big Band. Yo ya te he visto con una Big Band una vez. Esta es otra, ¿no? Sí, la verdad es que sí, este sábado fue bastante increíble, una buena noche para el recuerdo. Tuve la suerte de que, bueno, la gente del Festival Madrid es Negro, pues en esta ocasión quisieran contar con la Big Band de Bob Sands y conmigo cantando y tocando el órgano Hammond. Y la verdad es que fue una noche bastante mágica porque, bueno, se agotaron las entradas, quedó mucha gente fuera y bueno, ver y escuchar en una sala de rock como es la Sala del Sol de Madrid, que tiene también pues una trayectoria increíble, ¿no? Pues a una Big Band de repente, pues bastante impactante, ya no lo quisiese yo no dejase de hacer, pero... Y bueno, intentamos también sacar un poco a la Big Band en ocasiones de su repertorio habitual más de swing o de jazz para hacer algo más de funk, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que fue una noche muy, muy especial. Sí. ¿Lo pasaste bien? ¿Te subiste a piano? Bueno, no me tiré de él, pero sí que no voy a negar que hice el cabra un poquito. Entonces, buena acogida. En consonancia con la gira que estás haciendo por todo el país con motivo de, vamos, presentando este disco que acabamos de escuchar, La verdad es que, bueno, es diferente porque no era un concierto que no era haciendo mis temas, sino pues una selección de clásicos del soul jazz que habíamos elegido y entonces es un concierto diferente, ¿no? En el que no llevo yo tanto las riendas y no es mi música, pero sí estoy adaptando un poco, haciendo una interpretación de esos temas, ¿no? Entonces no es, y con una Big Band que no es a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que en cierta manera guarda concordancia con el resto de conciertos que estamos haciendo porque últimamente van bien las cosas, viene mucha gente a los conciertos y se montan buenas jaranas, con lo cual estoy muy contento. ¿Qué te dice la gente de este último disco? ¿Qué me dice la gente? Bueno, pues realmente es de agradecer que incluso viene gente desde que se hace a lo mejor 200 kilómetros, 150 kilómetros para ver el concierto y luego, bueno, yo ya que salgo de casa y cargamos el órgano, el Leslie y todo lo que nos cabe en la furgoneta, pues intentamos darlo todo. Entonces, hasta que no la gente no esté caliente y hayamos llegado a un estado de éxtasis colectivo, allí no se mueve nadie. No paras, ¿no? Bueno, ¿y qué hay de futuro? ¿Tienes cosas ya pendientes para grabar? ¿Festivales, conciertos? Bueno, ahora mismo sí, estamos... no tengo aquí precisamente la lista de los conciertos que vamos a hacer porque estaba más pendiente de recuperar información sobre el concierto del que vamos a hablar después. Pero sí que tenemos todo el mes de febrero, todos los fines de semana ocupados. Luego en marzo y abril hacemos un parón. Marzo y mitad de abril. Y luego mitad de abril y ya mayo, junio, julio, pues sin parar. Festivales y tal. Sí. Bueno, pues que vaya bien, que sean muchos. Y yo creo que vamos a ir directo al grano. Directamente, al turrón. Al turrón. Como he dicho antes, fue una cosa que salió cuando terminamos el programa anterior que hicimos con Julián Maeso, pues estando ahí fumando un cigarrito en la puerta del estudio, pues nos dimos cuenta de que habíamos estado los dos en el mismo sitio a la misma hora. Y hablamos a la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. Hablamos de 3 días de julio del año 93, que ya hace un rato, 21 añitos casi. Sabes, estamos ya cuesta abajo esto. Sí. Ya te digo. Ya no hay remedio. Se trata del concierto de los mil años que se celebró en La Coruña aquel año 93, como he dicho, 8, 9 y 10 de julio, 3 días. Y que nos dejó bastante flipaos a ambos, Supongo que a ti igual que a mí. Pues imagínate, yo no sé qué edad tendrías tú, yo tenía entonces 16 años. Pues 18. Y conseguí, llevaba, lo había visto anunciado en la prensa entonces. Y joder, cogí a mi padre y le dije, por favor, llévame a ese concierto, porque tocaban, pues yo en esa época era muy joven, pero sí que pues por los discos que tenía mi padre en casa, ya estaba escuchando esos discos y de repente pues ver el cartel que había para esos tres conciertos programados era como, no, esto no puede ser posible, y si es posible no se va a volver a repetir. Y es que nunca se ha vuelto a repetir algo así en España. Nunca. ¿Sabes? En una época en que no había muchos festivales, además. No, de hecho fue ya más tarde, por el 95, cuando surgió Festimad y FIB, y luego en el 96 el Doctor Music. Pero hasta entonces no había habido ese tipo de eventos en España, ¿no? Fue por motivo del Sacobeo, ¿no? Y la Junta, que la Xunta, entonces pues debieron de gastarse todo lo que, no sé, supongo lo estaremos pagando ahora. Más de 200 millones de pesetas en los grupos, sí, vamos, en los artistas. Yo no sé cuánto fue, pero creo, bueno, mereció la pena, desde luego. Sí, la verdad es que sí. Si te parece, empezamos con uno de los que arrancaron el primer día 8, jueves, fue... Y se trata de Chris Isaak. Vamos a escuchar Except the New Girl, del disco San Francisco Days, de ese mismo año, que presentaba ese mismo año, y el cual, pues, a mí me encandiló Chris Isaak directamente. Yo que venía pensando en el pelotazo de Wicked Game y canciones blanditas y tal, y ver allí rock and roll de este calibre, pues la verdad es que no solo a mí, sino creo que a todo el estadio. Sí, sorprendido, Chris Isaak sorprendido, la verdad. Pues vamos a escuchar un poquito de él. Drive your Mustang down to where you hang out, alone without a friend. Girls walk by you, some in fact have tried you. Once they tried, they never tried again. Except the new girl. Except the new girl. Alone and lonesome, trusting no one, they say. Never had a friend. People talk about you, they say they doubt you, really never let anybody in. Except the new girl. Except the new girl. Thank you. super clase. Chris Isaak. Me recuerda muchísimo a Roy Orbison. Que me encanta también. La verdad. Tiene que un toque muy así de Roy Orbison. Ese terciopelo, vamos, hablando por última vez, ¿no? Sí, no, no, si simplificamos bueno. Mucho. Un poquito de Elvis Presley también, se puede escuchar, en su época así tranquila, más country. ¿Qué te gusta más, cuando se enciende o cuando se pone así? Me gustan en ambas, yo ya no me, ¿sabes? No me cierro a nada, me gustan las baladas, me gusta la caña extrema, me gusta todo. Bueno, pues después de Chris Isaak, aquel jueves, salió a escena el sustituto de Gary Moore, porque iba a ir Gary Moore, y al final se cayó y vino Josh Benson. Josh Benson, que justo cuando ya estaba, acababa de llegar al estadio, porque ese mismo día, te digo, yo después de ver la prensa convencí a mi padre, por favor, llévame, y al final pues cogió el coche y a todo lo que daba, pues con mi hermana mayor y yo, pues nos fuimos para allá. Y justo cuando ya estábamos aparcando, estaba tocando en lugar de Gary Moore, que yo ya era fan por aquel disco que sacó Still Got the Blues. Actuaba George Benson y bueno, George Benson, es decir, por lo que recuerdo también, las dos veces que le he visto, está como más tranqui, más temas baladas de ascensor, cuando él en sus comienzos, bueno, aparte que sí, que evidentemente tiene una voz prodigiosa y toca la guitarra como pocos lo hacen, ¿no? Pero yo creo que se dio al mainstream, dejó el jazz, el acid jazz, el soul y el funk y toda esa música que él dominaba, lo dejó de lado para ir por otros derroteros y quizá hubiese estado mejor que si hubiese quedado donde estaba. La verdad es que yo, encima en aquella época era bastante poncarra, vamos a ser sinceros, entonces la cuestión es que yo me quedé frío. Claro, date cuenta también que George Benson destacó en los años 60, diría yo, cuando ya estaba él tocando con el trío, con el cuarteto de Lonnie Smith, y es que en el 93 venían muchos músicos de jazz y de los que triunfaron realmente con la música de raíz afroamericana. Habían pasado los 80 por delante, les había dejado prácticamente les había dejado baldaos totalmente, porque su música de repente pues pasó a estar totalmente fuera de moda y de onda y de todo, ¿no? Entonces hicieron algunos intentos de sacar cosas, ¿no? Pero muchos pues estaban todavía como reubicándose, ¿no? Josh Benson todavía tocó de día, y cuando estaba anocheciendo apareció uno de los grandes momentos del festival, que fue Neil Young, acompañado no de Crazy Horse, que era lo habitual, o es lo habitual, sino de pues una banda con un piano, Booker T and the MGs, que bueno, pues que puedo decir que son la banda rítmica, sección de acompañamiento que ha acompañado a Wilson Pickett, a tantas bandas, y han sido, son parte de la historia de la música en Estados Unidos, y que eran los músicos que estaban en el sello Stax como residentes. Y de hecho, he de decirte que la semana pasada estuve viendo a Booker T. ¿Ah, sí? En Madrid, en el Teatro Lara, y fue una decepción. Es lo que tiene ya. Bueno, es que de repente, bueno, con la edad, porque ya no es el primer concierto que veo así de grandes glorias. Ya es como que parece que les da igual la banda que traen, no sé, de repente pues Booker T lleva un guitarrista que se encargaba de destrozar todos los temas, que era un muy duro, ¿no? Típico guitarrista haciendo con un sonido horrible de guitarra, haciendo solos tipo Satriani en una canción de Booker T, que eso pasa, todo lo contrario a lo pasa que pasa mogollón, llenan vacíos con guitarristas casi diríamos heavy, ¿no? No tiene ningún sentido. Luego salió su hijo también, él dejó el órgano, se puso a tocar la guitarra, hacer de repente Purple Rain y Knocking on Heaven's Door con su hijo la guitarra, que es como que estaba aprendiendo, y no daba lugar. O sea, él cuando tocaba él solo, pues bien, pero el resto fue, para mi opinión, bastante decepcionante. Pero aquel 8 se salieron todos. Aquella noche lo dieron todos. Yo no sé tú, pero yo en aquella época no sabía ni quién era Neil Young. No tenía ni repajolera idea. Yo tampoco, y de hecho lo vi comiéndome un bocata. El otro concierto lo vi desde abajo y ese lo vi comiéndome un bocata, pero aún así diciendo, joder. Yo aluciné. Esto es... No, claro. Luego ya años después dices, hostia, no, es que vi a Neil Young con Booker T and the MGs. Lo que pasa es que, claro, lo que jode es no haber tenido el conocimiento para disfrutar de lo que vimos. Bien, bueno, plenamente. Los oídos estaban abiertos. Pero aún así, sigue en nuestra memoria. He escogido para ilustrar aquel concierto, pues lo más cercano que podría haber por ahí por la red, es un concierto con Booker T and the MGs en Rotterdam de un par de días antes, 3 días antes más concretamente, del 5 de julio. ¿En Bélgica? En Rotterdam, vale. En Holanda. Hay por ahí también conciertos, sí, de creo Bélgica, que el otro día estuve viendo parte de ese concierto. Y voy a poner Pau de Finger, que es una de mis canciones preferidas. Ya ha sonado en este programa, pero no lo puedo evitar. De Rush Never Sleep, uno de sus discos más maravillosos. Un directo también, con dos partes, acústico y dos caras, acústica y eléctrica. Esta es de la eléctrica, tiene mucha fuerza. Del año 79. Pues no voy a decir nada más. Simplemente vamos a escuchar. Es una grabación un poco, bueno, piratesca al máximo, sí. Es un poco baltrapa. Y al principio y al final hay un vacío, el del final lo quitaremos, pero al principio no lo vamos a comer con patatas. Vamos a escuchar a Neil Young, con Booker T and the MGs. Pues ahí estaba Neil Young con los MGs. Qué grandes. Vaya concierto, sí señor. Y seguimos para bingo. Luego Sting. Luego Sting, sí, estuvo bien. ¿Tú lo viste? Yo lo vi y también lo vi sentado. Y porque fue el primer día que llegué y todavía pues estaba muy pues, como tranquilo, ¿no? Y bueno, recuerdo que fue un buen concierto, pero no sé, como más sofisticado. Quedó un poco frío, ¿no? El concierto. Después, claro, después de Neil Young era, y Booker T and the MGs era difícil estar a la altura, aunque yo recuerdo que sí que llevaba muy buenos músicos y que recuerdo decir, joder, cómo tocan estos. Y bueno, que hizo un buen concierto, pero es pues que, claro, comparado con el resto que quedaba por venir. Sí, yo la verdad es que nunca he sido de Police, nunca he sido de Sting, y yo me fui. Me fui a cenar con mi viejo y con mi hermano al aparcamiento de Riazor, porque aquello fue en Riazor, que no lo hemos dicho. Sí, además recuerdo que fue en el estado de Riazor, estadio, perdón. Y recuerdo que estaba toda la playa llena de gente acampado en la plaza de, no sé cómo se llama, la plaza del Carmen o la... No me acuerdo. No me he apuntado. Yo he visto por ahí en los apuntes... Plaza de Portugal. En los apuntes que el ayuntamiento permitió acampar hasta en las plazas. Sí, sí, sí. Que había un ambientazo increíble. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, como íbamos a nuestro viejo, no lo disfrutamos a pleno rendimiento. Desde luego. Pero también eso, mira... Nos centramos más en la música. Sí. algo. Bueno, pasamos al siguiente día, al viernes 9. Y para que se hagan una idea, vamos antes de poner la música, vamos a enumerar quién actuó esa noche. Y actuaron The Kinks, Bob Dylan, acto seguido Robert Plant, y para finalizar John Mayall. Yo creo que para mí es el mejor día de todos. No sé, yo creo que... Lo disfruté más que ningún otro, aunque luego al siguiente también hubo mucho. Yo creo que ese estuvo bien, pero yo me quedé con el tercero. Bueno, pues ya hablaremos del tercero. Vamos a escuchar a los Kings, si te parece. Luego ya hablamos del concierto. Vamos a escuchar una canción de, para mí, su mejor disco, The Village Green Preservation Society. Su sexto disco del 68. Aquí se salieron del molde, con ese costumbrismo british tan peculiar que ellos tenían, y vamos a escuchar una canción que no es una de sus canciones más conocidas, ¿no? Que es Big Sky, con un recitado ahí curiosón que ahora escucharemos. Vamos a dejaros con The Kinks. I look down on all the people looking up at the big sky. Everybody's pushing one another around. Big Sky feels sad when you see the children scream and cry. But the big sky too big to let it get him down. Big Sky too big to cry. Big Sky too high to see. They got problems. They get depressed and they hold their heads in their hands and they cry. People lift up their hands and they look up to the big sky. But the big sky is too big to sympathize. Big sky's too occupied. The Kings. Esta canción no sé si la tocaron porque tampoco llega a mi memoria tanto. Y además intenta buscar el setlist y no lo he encontrado. De Neil Young sí que lo he encontrado. Y también lo he visto. ¿De quién lo he visto? De Robert Plant también lo he visto. Pero de los Kings no. Aquel concierto fue súper festivo, ¿a que sí? Sí, yo recuerdo además que hicieron Till the End of the Day, We Have All the Good Times Gone, Lola, You Really Got Me, y todo, claro, en hits tras hit, y todo el mundo estaba flipando, ¿no? Y además fue muy... Ahí ya empezó a verse el ambiente caldeado. Arrancaron bien fuerte, sí. Arrancaron bien fuerte para lo que venía después, que fue Bob Dylan. Un concierto de esos, como te decía fuera de micro, que bueno, y que es muy en su línea, ¿no? Porque él siempre, pues, es hierático en el escenario, no saluda, no dice tonterías, no hace que palme la gente ni cosas así. Y coge los temas y los cambia, y hasta que no llega el estribillo no te entera de nada. No cede mucho ante las peticiones, por así decirlo, del público de sus grandes hits, pero que siempre está de puta madre, la verdad. Sí, no, Bob Dylan es un grande y lo sigue demostrando. Hace poco creo que van a sacar ahora un disco que han sacado esta semana pasada, creo, por parte de Sony. Uh-huh. Y es que no, tiene este tío, no sé cuántos discos habrá sacado, cuántos temas tiene. Yo, me regalaron un libro con letras, ¿no? Y dije, mira, pues una buena oportunidad para profundizar un poco más y ver las letras. Y es que eran, es como, o sea, yo no sé, tres páginas de cada letra de una canción, ¿sabes? Como aprende, cómo tiene la memoria para acordarse de eso, ¿no? Entonces, no, son letras muy complicadas para cantar y muy largas, ¿sabes? No es moco de pavo, como diría aquel. Pues sí, la verdad es que jodido, sí. Vamos a escuchar una de sus canciones de... que era esta. Hablaba de los setlist antes que he encontrado y este también lo he visto. Y esta venía. Esta la tocó. Se trata de Tangled. Mi inglés es un patético. Tangled Up in Blue. De Blues in the Tracks. Su disco del 75. Abre el disco. A mí es una de las canciones que más me gustan de esta época, de los 70, de Dylan. Este disco es, yo diría, el que más me gusta, junto con el de Siré. Y nada. Yo lo único que se fije la audiencia si no lo ha escuchado en el trabajo de las guitarras que hay aquí, porque es impresionante. O sea, directamente. Vamos a escuchar a Dylan. Early one morning the sun was shining. I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Job in the great north woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew. Love working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoe. Triangle love in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, Street, a basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Bob Dylan, te quería preguntar sobre Bob Dylan, porque este concierto no recuerdo. Tú dices que no, me has dicho, yo no me acuerdo de nada. Yo creo que recordar que lo hizo con la guitarra. No llegó a coger el teclado. No te lo puedo confirmar, pero si no, yo creo que lo recordaría. Y cuando lo coge, si lo has escuchado una vez, ¿qué te parece? Bueno, lo he visto en dos ocasiones tocando el teclado y bueno, a mí personalmente no me gusta. Pero no me gusta porque, bueno, yo como organista, pues, soy bastante crítico con eso. Y aunque siempre vi a respetar a Bob Dylan por todo lo bueno que ha hecho para la humanidad, pues, bueno, yo de repente le veía, ¿no?, sin pedal de volumen. El órgano es fundamental, usar el pedal de volumen y el como tocando, no sé, no, encima de los temas sin pegarle volumen en un órgano, la música tiene muchos matices, ¿no? Y yo por lo menos las dos veces que le he visto, pues es como que de repente todos los matices que hacía sus acompañantes con el pedal steel o en las guitarras se quedaban en segundo, ¿no? Porque al estar tocando Bob Dylan le suben el órgano y es como, no, por Dios, ¿sabes? Entonces yo, bueno, me quedo con Bob Dylan tocando la guitarra. Pues sí, yo también. Bob Dylan fue el segundo de aquella tarde, noche, y luego vino Robert Plant. ¿Qué recuerdas del concierto de Robert Plant? Bueno, recuerdo la versión, si no me equivoco, de Howler a Love, que hicieron una versión muy psicodélica, sí, extendida y bueno, pues un momento de mucha lisergia de todo el mundo, pues en ese momento ya se olía. Había mucho fan ahí del Led Zeppelin. Sí, no, además pues fue un momento más psicodélico, no más de fuerza y recuerdo que también pues que fue increíble. Alternando temas de su época con Led Zeppelin y temas del En Solitario, que también es una carrera a tener muy en cuenta, la que todavía lleva Robert Plant. Sí. De hecho, todavía anda por ahí. Yo he elegido aquí una del Zeppelin, del Physical Graffiti, su sexto disco, un disco doble del 75. Me voy a tirar un poquito al rollo menos duro, más acústico de los Led Zepp. La curiosidad de esta canción es que yo no lo sabía hasta que no me he documentado. Se grabó en el jardín trasero de la casa de Mick Jagger. Tres años antes, en el 72. Se trata de Black Country Woman. Vamos con los Led Zeppelin. Should we roll it, Jimmy? We're rolling on one again. Trying to get this airplane on. Not even, yeah. Love me so, didn't have to love me, mama, let me go. Hey, hey, mama, what's the matter here? Didn't have to make me a total disgrace. Didn't have to leave me with that beer in my face. Hey, hey, mama, what's the matter here? That's all right. Doggone me. Hey, hey, baby, why you treating me mean? Oh, oh, baby, why you treating me mean? You didn't have to crucify me like you did. You didn't have to tell me I was just your kid. That's all right, I know your sister too. Let me go. Hey, hey, mama, what is wrong with you? Led Zeppelin, pedazo de tema en su onda más relajada, aunque también tiene contundencia. Hay Bonham ahí. Sí, yo creo que Bonham apareció en el jardín del pueblo al lado, porque empezaba a darle al bombo como que me metía. Mete un poco más lejos. Sí, sí. Y no, muy bien. Se extrañaba, estaba esperando ahí el bajo que entrase ahí, ¿no? A darle y a subirlo un poco más, pero no, un buen tema. Pues de Led Zeppelin pasamos a otro de los grandes de británicos, del blues británico. De ahí, bueno, en su banda yo creo que tocó Page, Page tocó en los Yardbirds. Pero bueno, es que con los Blues Breakers, sí, primero estuvo Eric Clapton, creo que también pasó por ahí Jimmy Page. Es que no ¿Y quién era el otro? O no sé si en los Yardbirds fue donde conocí. En los Yardbirds fue Clapton, Page y Beck. Jeff Beck. Y Jeff Beck, eso es. Pero en los Blues Breakers no lo sé. En los Blues Breakers, como tuvo varias formaciones, yo creo que sí pasó por ahí. Pues lo mismo, estaban todos mezclados. Claro. Entre Cooper, John Mayer, los Jarvis. Bueno, pues eso, lo más de lo más del blues británico, de la invasión británica bluesera, que arrasó directamente. John Mayer llovió. Pero a todo llover, además, aquel día. Pero yo recuerdo sobre todo, me fijé mucho en el guitarrista entonces, en Coco Montoya, que hizo un pedazo de bolo de la premio. Y yo entonces ya estaba ahí con la guitarra y trasteando un poco en casa y recuerdo que me quedé un poco ahí con eso, ¿no? Con también y sobre todo con la versión que hicieron de Room to Move. Esa es la que vamos a poner. Porque yo me acuerdo, vamos, yo aquí a estos sí que los conocía, los había ya escuchado bastante y había escuchado sobre todo de Turning Point, un disco de blues, pero no de un blues académico. Hay jazz, hay un poquito de todo. En Room to Move, un directo también, grabado en el Fillmore's, en Nueva York, pues aparte de blues, pues tiene un aire un poco, no sé si decir pastoril, porque tiene ahí una travesera dando cera, y luego también un rollo jazzero vocal en medio de la canción de lo más curioso. Si te parece bien, lo escuchamos. Vamos allá. Y recordamos aquella lluvia de aquel viernes en La Coruña, en el estadio de Riazor. John Mayall. Thank you. That's called Gotta Find My Baby. Bueno, pues después de John Mayer y su Run to Move, pues pasamos ya al último día, el sábado 10 de julio del 93, con Eric Burdon. En este caso he puesto una canción de Los Animals, de sus primeros momentos. Todavía no había sacado ningún disco, esto es en el Club Agogo, una de sus primeras grabaciones, todo versiones. Gotta Find My Baby, de Frasier. Y nada, vamos a recordar aquel concierto de Eric Burdon. Julián. Bueno, yo también en esta, en cuanto a este concierto, recuerdo que bueno, ya hicieron mucho rhythm and blues, y lo que más puedo destacar es que el organista que iba entonces acompañando a Eric Burdon eran pues uno de mis grandes organistas favoritos, que es el señor Brian Auger. No lo recordaba yo, macho. Brian Auger, lo único que bueno, llevaba, como en esa época llevaba un, no, yo creo que ni siquiera era un Hammond, era un teclado de estos así modernos y tal, que bueno, pero vamos, aún así saliéndose por todos lados, ¿no? Y claro, es que ver a Brian, o sea, es que cada concierto era, es que decir, que estoy viendo. El día más oscuro, más negro de todo, de los tres días, aquel. Con Eric Burdon y Brian Auger van, era la banda de él, ¿no? De Brian Auger, ¿no? No sé si era con The Oblivion Express, estaban ahí mezclados. Sí, luego también se notaba, por ejemplo, que decía del sonido del teclado, ¿no? Por la época en la que estábamos. Que también hicieron una versión de House of the Rising Sun, ¿no? El guitarrista ya, pues, igual con una guitarra así haciendo solos bastante, bueno, no tan acordes a lo que viene siendo The House of the Rising Sun, pero bueno, pues, lo hizo bien, pero para mi gusto igual, pues no, con mucho, demasiado distorsión, demasiada flipada, pero bueno, estoy hablando de que son musicazos, en todo momento, todos los conciertos de los que estamos hablando son músicos para el máximo respeto, ¿no? Pues si te parece, dejamos hablar un poquito a Los Animals, okay. Y luego ya pasamos a escuchar al siguiente artista de aquella tarde. Estaban Los Animals en sus comienzos, en aquel Londres de los 60, 64, creo, si no me equivoco, 63. Bueno, y luego vino uno de los más grandes para mi gusto. Sí, señor, y además de una anécdota en cuanto a este señor, es que no sé si fue el día antes o ese mismo día, pues fui con mi padre y mi hermana a un centro comercial, allí no me acuerdo, fuimos a comer o algo, Y de repente, pues yo ya en esa época recuerdo que mis padres me compraban una revista que llegaba a casa mensualmente, de color azul, que se llamaba Rock. Y una revista te venía, te podías elegir entre vinilo o cassette. Y entonces yo me venía con lo que es la revista, con un cassette. Todo pues hablando de la historia del rock y todos estos grupos que, de los cuales estamos hablando hoy, ¿no? Y entonces ya conocía a algunos así de vista, ¿no? Y de haber escuchado, de hecho, alguno de sus discos. Y de repente voy por el centro comercial y veo a un señor con un traje blanco bastante grande. Y digo, pero esto ya teniéndolo enfrente a 3 metros. Y digo, pero papá, si ese es Bo Diley. Y dice, padre, ¿qué estás hablando de Bo Diley? Y que anda, niño. Y claro, de repente yo no pude pues contener la emoción. Me fui directamente a él y le dije, oiga, ¿le importaría si me puedo? Yo creo que iba con su mujer. Y si me podía hacer una foto con él, claro. Y él diciendo, pero vamos a ver, estoy en España, este niño de 16 años, que además yo era bastante eunuco entonces, y medía, no sé, 1,30. Y claro, no entendía que como un niño de esta edad podía conocer a ese señor, ¿no? Mi padre tampoco lo entendía, ¿no? Y fue muy gracioso. Yo me firmó un autógrafo que aún guardo. Y luego, pues, volviendo al concierto, pues se salió. Llegó el tío con toda su naturalidad. Uh-huh. Empezó a hacer temazos básicos, sencillos, pero como solo él podía hacerlos con esa guitarra. Ese primitivismo y ese atavismo, sí, tan peculiar. Sí, sí, totalmente. Tú lo has dicho, primitivo, esa tribal. Es la palabra. Eso es. Vamos a escuchar uno de sus primeros discos, el segundo, del 59, uh-huh, el Go. Y el tema se llama Don't Let It Go. Bueno, y una vez concluida la actuación del grandísimo Bo Diddley, pues en principio estaba programada la actuación de otro inmenso baluarte para la historia de la música afroamericana como es James Brown, pero que por algún motivo pues canceló la actuación, no sé si fue antes de esos días, y en su lugar apareció pues otra, pues un huracán de energía, de fuerza, de una bueno, una lección de lo que es el soul de verdad, a manos del señor Wilson Pickett. Let me tell you, baby, I sure know how to please a woman. Yes, I do now. Now I can make you feel better than you ever felt before. Yes, I can now. Women hate for me to stop. A whole lot of men giving me for what I got. Ow! I'm a man and a half. That's what I am. A man and a half. Now look here. When I walk, the birds and the bees stop loving and look at me now. Look here. When I talk, the whole wide world, listen to my words now. Huh. I'm a man like any other man. I say without a doubt, wow, what makes me different is the half that knocks women out. I'm a man and a half. I'm too wrapped up in one. Just facts. Only once in a lifetime a man like me comes along. Shakespeare wrote poems about me even before I was born. Thunder gave me a lift and lightning knocked on your door. Your chance in a lifetime, woman, not happen no more to be loved by a man and a half. Hey, that's what I am. Now look here. I mean a camel went across the desert and there was no water in sight. Let me tell y'all one thing. The camel died trying, but your man and a half is here loving you tonight. Good God. Wilson Pickett. Fue un festival de baile, ¿eh? Fue algo irrepetible. Yo creo que fue el concierto más divertido de todos. Sí, claro, es que con ese speaker que tenía. Llegó el Tito Wilson ahí dándolo, dijeron, ahora os vais a tirar. Con toda la parafernalia de los vientos, haciendo los vientos coreografiados, que yo de ahí dije, yo tengo que tocar la trompeta en un grupo como este. No, y recuerdo el traje que llevaba, era negro con un este de brillantes así, sí, que se le veía totalmente. Y bah, luego se iba, volvía, la toalla, todos esos detalles. Buah, increíble. Y luego ya vinieron otros dos. Otros dos. Pero que la liaron un poco parda. Bueno, puedo decir del primero, que la primera vez que vi, no sé si fue con 14 años o incluso más joven, la película Gran Bola de Fuego, ¿no? Que fue muy popular y que a mí me llegó, bueno, y vi además la gran interpretación que hizo Dennis Quaid en la película. Y yo, según vi esa película, yo a partir de entonces dije, solo quiero tocar el piano y todo lo más rápido que pueda, porque como este señor. Y bueno, de hecho aprendí el piano, aprendiéndome el primer tema que yo creo que toqué fue Gran Bola de Fuego, velocidad lenta, claro. Y bueno, vamos a hablar de la actuación del señor Jerry Lee Lewis, que pues yo estaba, creo que todo el mundo, pues con una gran expectación por verle, pues emocionados, ¿no? Porque entonces ahí iba a empezar el rock and roll, y si ya Wilson Pickett había caldeado el ambiente, pues ya era como, venga, pff, a lo loco, vamos, vámonos, que ya esto está. Y bueno, salió y el primer tema empezó a tocar muy bien, tal, y de repente se quedó mirando así de lado a uno de los cámaras que había al borde del escenario, cuya misión era retransmitir la actuación para el resto de... para el público, que porque uh-huh. en ese... Sí, para las pantallas del claro, estadio, vamos. En Riazor creo que había, iban a haber 80.000 personas y claro, no todo el mundo podía ver a lo lejos, entonces se instalaron dos pantallas grandes a los lados y la función de aquel cámara pues era simplemente que la gente del fondo lo viese. Y le volvió a mirar diciéndole como un gesto de negación, no, que no me grabes, que no quiero que me grabes. A lo cual el cámara seguía contestando, no, haciendo las indicaciones de que estoy grabando para la gente del fondo, ¿no? Acto seguido se levantó de la silla, dejó de tocar, se acercó al borde del escenario, le pegó una patada a la cámara. Ambos salieron un poco mal parados y, claro, todo el mundo se puso a silbar como... O sea, y empezó el follón, sí. Exactamente. De repente se generó una movida allí que se cargó todo lo que había hecho Wilson Pickett. Y el tío con dos cojones se acercó al borde del escenario, al mismísimo borde, puso así una cara de chulo de tres pares de cojones, así como levantando la barbilla, dijo, adiós, buenas noches. Y con la misma se fue. Y no sé si llegó a tocar dos... Sí, acabaron de tocar el tema, la banda. Sí, la banda terminó el tema. Terminó el tema y ahí se acabó la actuación de Jerry Lee Lewis. Esto luego ya en los corrillos se decía, esto es como aquella vez que quemó el piano porque tocaba antes de Chuck Berry y estaba acojonado, pues ha liado otra parte. Exactamente. Pues, pero claro, hubiera preferido que hubiera quemado el piano, yo, la verdad, y hubiera tocado por lo menos una horita. Sí, nada, lo dejó muy mal, pero o sea, bueno, quedó él muy, muy mal lugar, no hacía falta. Siempre ha sido una que me gusta su música, pero creo que esa actitud es tremenda, o sea, es absurda. Además, con todas las grandes estrellas que habían pasado por ahí sin dar ningún problema, dándolo todo, para que llegue este señor y se las... Y se monte ese pollo, no, por nada. No. Y luego ya a continuación, si te parece, ya hablamos de lo que viene después, los ponemos los dos seguidos, sí, y despedimos ya el programa, okay, de hoy. Luego después vino pues Chuck Berry, como hemos dicho. El grandísimo Chuck Berry, el cual... Creo que todavía seguían teniendo problemas, no sé si tampoco dejaron las cámaras, pero ya Chuck Berry no se dedicó a estar de mala onda, simplemente prohibieron la grabación. De hecho, ambos han sido muy famosos en los conciertos a última hora decir, no, pero es que, buscaban la excusa perfecta para decir... Vale, vas a poner las cámaras, pues págame los $50,000 ahora mismo si quieres que salga a tocar. En cash, por favor, en un maletín. Antes de que lo vea yo aquí al borde del escenario antes de salir. No sé qué pasó en esa ocasión, pero Chuck Berry no dejó tampoco que las cámaras pues proyectasen su actuación hacia el fondo, pero él se dedicó a hacer un buen concierto de rock and roll, por lo menos yo recuerdo que fue increíble, que se tocó todos sus hits y que, bueno, fue el final, el broche final al festival con uno de los también primigenios del... Ahí estaban tres de los... Sí, totalmente, del rhythm and blues, del rock and roll y... Bueno, tres, estaban sí, cinco, bueno, pero sobre todo tres, Bo Diddley, Jerry Lewis y Chuck Berry, que son los que se inventaron, bueno, total, parte de los que se inventaron parte. Esto, con alguno más, que todos sabemos quiénes son. Pues nada, Julián. Bueno, voy a decir primero lo que va a sonar. De Jerry Lewis voy a poner un tema bastante, una grabación bastante nueva de hace poco tiempo, de un disco de duetos que sacó hace nada, en el año, bueno, no lo veo ahora mismo, espérate. Bueno, hace cuatro días, como quien dice. Es una versión de Jimmy Rogers, del cantante country muy popular en Estados Unidos, se llama Miss the Mississippi and You. Y luego Chuck Berry, sí que voy a poner un gran éxito, Maybelline, que fue su primer single para Chess Records. Uh-huh. Lo único decirte, Julián, que un placer que hayas estado aquí hablando de este concierto que tanto significó para ambos. Ha sido para mí un placer también estar aquí. Quería dedicarle, pues, bueno, el rato que hemos echado aquí los dos juntos hablando y escuchando esta maravillosa música que por lo menos a mí me ha hecho dedicarme a la música. Y a, pues, a mi padre, que estuvo, y a mí y a mi hermana, que estuvieron conmigo aquella noche. A Manolo Partarroyo, que es un gran amigo mío también, que estuvo en el festival dándolo todo. Y a Ignacio Sanz de Tejada, que hoy, pues, buscando algo de información en internet, pues he visto una crónica suya. Y bueno, es un periodista que se dedicó durante mucho tiempo a la música y que tuve suerte que hiciese unos comentarios sobre el primer disco nuestro, Dreams Are Gone, que falleció este año. Y bueno, pues a todos este programa. Pues queda dicho. Y a todos los que habéis estáis escuchando. Gracias, Julián. Gracias a los oyentes por estar ahí. Y hasta la semana que viene. Os dejamos con Jerry Lewis y Chuck Berry. Adiós. I'm growing tired of the big city lights, tired of the glamour, tired of the sights, and all my dreams I am roaming once more back to my home on that old river shore. Lord, I'm sad and lonely, far away from home. Miss, oh, Mississippi, and you. Days are dark and dreary everywhere I roam. Miss the Mississippi and you. Roaming the wide world over, I'm always alone. Lord, I'm blue, so blue. Nothing seems to cheer me under heaven's dome. Miss that Mississippi and you. Memories are dreary, happy days of you. Miss the Mississippi and you. Mockingbirds are singing round the cabin door. Miss old Mississippi and you. Roaming the wide world over, always alone and blue, so blue. Longing for my homeland, muddy water shore. Miss the Mississippi and you. Oh, do-de-lay, oh, do-de-lay, oh, do-de-lay, I miss that Mississippi and you. Cadillac doing about 95, bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Down. Cadillac setting like a ton of lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting steel, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you